Un momento en su presencia. Vida te da la hora. Son las 4:30. Vida FM 94.7. Estás escuchando Solo para Adorar en Vida FM. Rinde tu corazón a Dios. Vida FM. Solo quieres mi atención. Tú anhelas mi adoración, que esté apegado a ti. Estás disfrutando de un tiempo de adoración a través de Vida FM. Vida FM 94.7. A tu altar, y allí mi amado te encontraré. No quiero otra cosa que no seas tú. Bajo tu sombra quiero habitar. En tu silencio te sentiré, y en tu presencia me gozaré. No quiero otra cosa que no seas tú. puede venir el pecado, tocar mi puerta, puede venir el pecado y llamar mi atención. Nada me apartará, nada te apartará, porque lo que Dios tiene para ti es mucho más grande, es mucho más fuerte, y nada lo detendrá, nada lo detendrá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Con el alcohol, con la adicción, es que no hay nada que pueda compararse a lo que yo siento en el altar cuando estoy con mi amado, cuando estoy con mi amado, cuando estoy con mi amado. Yo no lo cambiaré, yo no lo cambiaré, yo no lo cambiaré. Uno siente que no dice, no importando mi condición de pecador, me salvaste. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Vida te da la hora. Son las 5 en punto. Vida FM 94.7.